Lo vamos a escuchar en el tema que cierra el disco Los Patriotas, Daniel Santos y Davilita. El tema se llama Mi Credo. Es muy, muy interesante. Y después voy a hacer algún comentario más porque quizás el tema deje algunas dudas sobre la posición ideológica del compañero, pero tengo datos demoledores para traer. Epa. De Daniel Santos. Sin embargo, vamos con música, Luca. La estoy haciendo muy larga. Esto es Daniel Santos, Davilita, en el disco Los Patriotas. Último tema se llama Mi Credo. Yo no quiero que mi patria se doblegue bajo el yugo de rapaz imperialismo, ni tampoco estoy de acuerdo a que se entregue a las cosas por saber del comunismo. Yo no creo en la crueldad de la violencia, ni tampoco en el bendito pacifismo. Creo en Dios y en la futura independencia que nos separe de este vil colonialismo. Yo no creo en las promesas de la izquierda, ni tampoco en la bondad del derechismo. Balanceando por el centro en una cuerda, voy buscando la unidad al patriotismo. Con el bendito pacifismo, creo en Dios y en la futura independencia que nos separe de este vil colonialismo. Yo no creo en las promesas de la izquierda, ni tampoco en la bondad del derechismo. Balanceando por el centro en una cuerda, voy buscando la unidad al patriotismo. El pueblo y el sur. Somos de la misma nuestro patria. Punto de partida. Aquí todos nos debemos a un pueblo, carajo. Por Radiográfica. El sur. Patria. Punto de partida. Y 30 minutos, le damos la bienvenida a Juan Pablo Gavazza, Radio Kermés. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Bien, compañeras. ¿Cómo bueno, está el clima allá en La Pampa? Está fresco hoy, pero se promete una semanita primaveral, te digo. Ayer estaba bárbaro, después a la fiesta se pone hermoso acá despejado, con viento, como corresponde a La Pampa, pero la llevamos casi primaveral esta semana. Bien, qué lindo, ¿eh? Qué lindo la primavera ya. Estás en Santa Rosa, ¿no? Estoy en Santa Rosa, estamos en fase 5, envidiennos. tenemos algunas libertades, por más que en las últimas semanas, como pasó en todo el país, ha habido casos de coronavirus por encima de lo que veníamos en los meses anteriores. Pero, sí, ¿y cómo es, Juan Pablo, la fase 5? ¿Vos andás con barbijo por la calle? Sí. Hay muchas actividades económicas funcionando, el comercio funcionando con medidas preventivas de ese tipo, del barbijo y demás. De un distanciamiento social más relajado, pero que, bueno, permite una vida más parecida a lo que era normal, digamos. Claro, pero también, por ejemplo, alguna, no sé, reuniones familiares se hacen, no hay problema eso. Están habilitadas con un horario y día específico, reuniones de hasta 10 personas, los fines de semana de 10 a 6 de la tarde, así está funcionando. Hubo un momento de la cuarentena en que fue más aliviado todavía acá, cuando en La Pampa hubo pocos momentos con casos positivos. Bueno, el momento actual hay casos positivos en otras localidades, sobre todo en las localidades limítrofes de la provincia, en el sur y en el norte, pero en la capital, dentro de todo, para el nivel de población que hay, imagínate, somos 140.000 habitantes, hay 20 casos. Claro, y controlados poco. Todos, ¿no? Controlados. Bueno, en este marco se da la vuelta a las clases. Porque eso volvieron las clases, claro. Es decir, volvieron las clases. Volvió un grupo de estudiantes que habían sido detectados como que no habían tenido ningún tipo de conexión pedagógica con sus establecimientos, que estaban identificados. Son 12.000 alumnos, más o menos, y alumnas. Te estoy hablando de todos los niveles. Y en ese caso se armó un operativo de regreso también aliviado, de poco tiempo, donde se rotan los días, el horario que cumplen los trabajadores de la educación es reducido, con la idea de que los estudiantes, las estudiantes que no tuvieron ningún contacto en estos meses puedan recuperar o acceder a alguno de los conocimientos que sí tuvieron sus compañeros y compañeras, ¿no? Uh-huh. Sabés que acá en la ciudad de Buenos Aires está el debate que el macrismo quería mandar a los pibes pobres en el marco de la pandemia, ¿no? Y de un crecimiento de los contagios, la reta, sí. ¿No? La reta. Sí. Y que sigue insistiendo con nuevos protocolos, que era un castigo, ¿no? O sea, sos pobre, no tenés computadora, anda a la escuela. Sí, un doble castigo. Un castigo. Claro. Sí, bueno. Por eso quería contrastarlo con lo de La Pampa, porque además, otra más. Hoy sale en Clarín, salen los diarios, que va a presentar la ciudad un nuevo protocolo para que los pibes estudien en las plazas. Cada vez peor, ¿no? Cada vez más degradante. Pero sí, es increíble, ¿no? Que parece más marketing que otra cosa, me dicen. Eso te iba a decir, es como una insistencia para poder decir que te están dando clases, pareciera. Y en una situación, además, que está clarísimo, la situación de la ciudad de Buenos Aires no es la misma desde el punto de vista sanitario. No, al contrario. La nuestra, el contagio del virus ahí tiene circulación comunitaria, cosa que acá no ocurre. Es cotidiano encontrarse casos, bueno. Acá en la provincia, aún así te digo que la situación generó ese debate también, ¿no? O esa mirada, incluso interna dentro del propio gobierno, si era oportuno, si está en debate todavía, te diría. No, ni siquiera en un lugar como La Pampa, que tiene tan pocos casos, está claro que tengan que volver con normalidad la pibal a los colegios por esta situación. Uh-huh. Pero es incomparable con lo que ocurre allá está en Buenos claro. Aires, donde efectivamente parece una doble condena en lo que estás describiendo, más vale. Juan Pablo, ¿y cómo es la dinámica? Es decir, van en diferentes turnos, hay toda una planificación, ¿no? Sí, no se cumplen encuentros de más de 40 minutos, una hora a lo sumo. Hay una desinfección permanente, la infraestructura de las escuelas estuvo muy controlada en ese sentido. Hay establecimientos en los que el gobierno demoró el regreso por alguna semana para garantizar que estuvieran las cuestiones edilicias y los insumos necesarios para la sanidad de manera controlada. Y no se cumplen, como te decía, los docentes están cumpliendo menos del 50% de su jornada laboral en general. Y hay localidades en donde directamente se resolvió de no regresar ni siquiera a este tipo de clases, porque en esas localidades, incluso hay algunas que están en fase 1 en nuestra provincia, como Intendente Alvear, en el norte, Bernardo Larrudé, que también está en el norte, La Vela y 25 de Mayo, que son las localidades limítrofes con Río Negro, que están complicadas. En esos lugares no volvieron a clases. Claro. Sí, no, esto es prueba y error, es ver qué pasa, ¿no? Recordemos que en San Juan habían vuelto a las clases y tuvieron que volver a cerrar. Tal cual, sí, es así. E incluso, también hay que decir, por más que esto se viene conversando entre el gobierno, los gremios y la comunidad educativa desde marzo, abril, de semana tras semana. Acá funciona muy bien la paritaria oficial con los gremios. Sí. Hay comisiones específicas de sanidad e higiene. Y se viene conversando. También fue sorpresivo el momento en que se produjo el regreso, porque coincidió con el aumento de los casos en nuestra provincia y hubo una aparición ahí del Ministerio de Educación Nacional. Trota ese día mantuvo una videoconferencia con el gobierno provincial. Se anunció el regreso con fecha, cosa que no estaba prevista. Fue algo sorpresivo, si bien desde ese anuncio y la implementación del anuncio pasaron 3 semanas, no estaba previsto volver capaz en este momento. Pero lo bueno fue que sí se venían conversando, analizando, revisando los establecimientos. En ese sentido había una preparación previa también a nivel de cuestiones laborales. Bien, bien. Che, muy linda la página, ¿eh? De radiokermés.com. Está ahora en tapa, las pibas siguen escribiendo, entrevista a la presidenta y vicepresidenta del Centro de Estudiantes, el Normal Clemente Andrada. Bueno, hoy justamente es el aniversario de la Noche de los Lápices, así que bueno, felicitaciones, compañero, por el gran laburo de Radio Kermés allá en La Pampa. Y preguntarte, viste que la semana pasada acá estuvimos, la verdad, muy preocupados por todo el tema de la bonaerense. ¿Pasó algo con la policía allá en La Pampa? No. No voló ni una mosca, digamos. Estuvo tranquilo. No, mira, nosotros lo analizábamos en nuestras miradas editoriales del fin de semana. Por un lado, la cuestión salarial de la policía de La Pampa es incomparable con la bonaerense. Después de anunciar los últimos anuncios de incremento salarial, Kicillof se comunicó con el gobernador pampeano, Sergio Cilioto, y Cilioto un poco se golpeó el pecho. Un policía que empieza a trabajar en La Pampa tiene un sueldo garantizado de 52.000 pesos en el bolsillo, más lo que le corresponda por adicionales, que siempre tienen algún ingreso más. Miró. Ese es un sueldo que ni siquiera es de los mejores del país, pero no tiene punto de comparación. Y hay otro episodio que acá, ¿te acordás la sedición de 2013, que fue un poco nacional? Sí. En La Pampa pegó fuerte y el gobierno decidió en ese caso aplicar durísima mano con los sediciosos locales. Hubo 14 cabecillas que fueron exonerados, llevados al banquillo de los acusados, condenados formalmente. Algunos de ellos terminaron siendo referentes militantes importantes del PRO en La Pampa. ¡Qué raro! Pero imagínate que ese mensaje para dentro de la policía está clarísimo aún hoy. Es decir, por eso digo, no voló una mosca acá. Claro. No había. Por eso es importante, ¿no? Mano dura a los... Es la sensación, una de las lecturas que todavía están en veremos, creo, de lo que pasó el otro día. Sí. ¿Cuál va a ser la respuesta concreta en ese sentido? No, porque aparte hubo aprietes no solamente en Buenos Aires, ¿no? Hubo en Tucumán, hubo en Santa Fe, claro, entre otras provincias, también en Córdoba. Claro. Claro, como ocurrió en 2013, donde la mecha se prendió allá en Buenos Aires, pero fue teniendo sus réplicas. Bueno, acá esta vez nada de nada. ¿Qué tema la seguridad, eh? Porque sabes que lo que analizamos ayer, entre otros aspectos, ¿no?, de la revuelta acá en la provincia de Buenos Aires, es que el día viernes, anterior al lunes que arranca el alzamiento, se había hecho un gran lanzamiento que hay que discutirlo a fondo, ¿no? Porque era mucho fierrerío, que esto es algo muy electoralero, que le gusta a los intendentes, diciendo, mirá cómo pongo las camaritas acá y allá, como si fuese eso la seguridad. Y decía de poner 10.000 policías más, o sea, una fuerza en la provincia de 100.000 policías. Una locura. 100.000, una locura. La densidad de cantidad de policías, y cuando en realidad el mismo Ministerio de la Provincia de Buenos Aires nos consta, por fuentes de los municipios, no controla, porque en realidad lo que se dio en el alzamiento es que no se controla a una fuerza tan grande. Entonces, ¿qué necesidad de decir van a haber más policías? Creo que hay que discutir, ¿no?, que la seguridad tiene que ver con lo comunitario, que tiene que ver con resolver los problemas que nos atañen como sociedad, más que